Bueno, muy bien, ahí la palabra del gobernador Carlos, un poco afirmando, ¿no?, lo que dijo, escuchándolo bien, ¿no?, el tema de Julio Cobos, ¿no?, y que había... No, las preocupaciones del vicepresidente. Claro, el vicepresidente que había comentado que tendría que pasar por el Congreso, ¿no?, y el gobernador un poco dice que eso sería una cuestión muy muy complicada y muy difícil para La Rioja, ¿no? Me parece que tiene razón, Pedro, en esta circunstancia, ¿no?, de que esto se apruebe mediante una ley, o mediante el consenso, ya sea en Cámara Baja y en Cámara Alta, hubiese sido algo casi imposible de concretar para una provincia como La Rioja. Así es. Bueno, y la situación, ¿no? Muy enojado el gobernador, como lo decías recién, Carlos, con el gobernador de Mendoza, ¿no? El tema sobre sus declaraciones y sobre todo esto que se ha venido dando. Repetime mañana, entonces, el encuentro a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, esto va a ser en Espacio 73, en defensa de lo que es la promoción industrial, ¿no? Y también un poco para salir a aclarar, ¿no?, lo que decreta, lo que tiene, contiene, ¿no?, este decreto 699, motivo por el cual nosotros también hablamos con el contador Miguel de Gaetano. Bueno, y en cualquier momento de la mañana vamos a explayarnos más, ¿no?, acerca, bueno, de lo que explica, ¿no?, y para qué sirve y qué es lo que contiene este decreto 699. Vamos a volver contigo en la mañana, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. 9 minutitos para las